yeah, when I am a lafa, es que ella es distinta. Soy a pala, foto pa'l Insta. Me manda por el día en pavía, estoy lista. Luce la teta como mi quinta. Sí. Y se mató a ser vista la piel, pusecita de Madel, yeah. Se vista la moda, mamá y Benji Chanel, yeah. Me pilla esto, pilla la de pista. La baby bien loca con su artista. La agarro por el cuello, le paro el pelo, de media masoquista. Me pide grito que ya la de pista. La baby bien loca con su artista. La agarro por el cuello, le paro el pelo, de media masoquista. Y se me nota a simple vista que la guachita rica está en busca un artista. Ponte ready, baby, tú espérame lista. Que yo solo sueño que tú te despistas. Quiero morderte hasta romperte toda. Tengo el pato, mami, tú me traes la soja. Pítame la verde si quieres que te recoja. Yeah, es que conmigo tú te mojas. No sé hacer lo que no debo. Dime pa' qué dejarlo pa' luego. Tú ya sabes que yo sí me atrevo. Yo lo que quiero es repetirlo de nuevo. No sé hacer lo que no debo. Dime pa' qué dejarlo pa' luego. Tú ya sabes que yo sí me atrevo. Quiero repetirlo de nuevo. Me pide grito que ya la de pista. La vi bien loca con su artista. Me pide grito que ya la de pista. La baby bien loca con su artista. La agarro por el cuello, le jalo el pelo, es media masoquista. La baby es exótica, el guasón y Harley en la ciudad gótica. Si la tocan los cocodrilos vomitan. Brrr. Culo grande, cara bonita. Soy una leyenda, nuestra gacha ser histórica. Sí. Diablita, vente que estoy en mi pico. Te vi prende y tírate una pipa que la vea el enemigo. Baja ópera de calidad, vestida, Burberry. Hasta abajo, bajo, yo le di. Sí. Ella está rica, completa. Me llama pa' que yo le meta. La demonia está envuelta. Me pide grito que ya la de pista. La baby bien loca con su artista. La agarro por el cuello, le jalo el pelo, es media masoquista. Sé que te gusta este estilo. Con sigilo cocodrilo, yeah. Ojos verdes como la mar y blanquita como un kilo. Soy la jota como Milo. Chamaquito millonario, vivo la vida tranquilo. Me siento como rap. Después de Rosalía no hay nadie a mi lado. El banco está virado. Me siento como una corre tirado. Wow. Chati, dime si tú quieres, tú viste conmigo. Donde no haya testigos, solo somos amigos. Ok. Yo, que reclame, mami. Ya tú sabes, esto es un clásico. Juanca. Dímelo, Juanca. Con el bay, Chile. Dímelo, y Puerto Juanca. Rico. Puerto Rico y Chile. Ando con el Jerry. Estamos haciendo dinero. ¿Qué tú quieres? Ya estoy listo. El rey 3-1 matando en los controles. Era murciélago. Tú sabes.